Bueno, la parte que me encargaron sería estudiar un poco la obra de Mario Maya. Mario Maya, pues eso, bailador y coreógrafo. Parece que nació en Córdoba, ¿no? Aunque en muchos sitios dice que nació en Granada, pero nació en Córdoba, aunque se fue pequeño a Granada y empezó a bailar desde pequeño en las cuevas, ¿no? En el Sacromonte. Tiene una formación así muy amplia, se va a Madrid pronto también a formarse con Pilar López y luego se va a Nueva York y se forma en danza clásica, bailarín, o sea, un tío súper experto en baile, ¿no? Luego vuelve a España y esta primera obra de la que vamos a hablar, Cameramón Naquerar, la monta junto a José Heredia. Tanto esta como Ahijondo, el trasfondo es el mismo, que es como la reivindicación sobre la marginalización, el estado horrible en el que se encuentran los gitanos, ¿no? Las dos piezas, esta es de 1976 y Ahijondo es del 77, un año después. La relación que yo me he permitido un lujo un poco, ¿no? Como Marta y su compañero, hacer una visión un poco más grande, no me he centrado en una escala tan pequeña de la escena. Lo primero que hice fue observar dónde estaba escenificada Cameramón Naquerar. Cameramón Naquerar está grabado dos veces, una. ¿Cómo se llama esto? Bueno, da igual. Está grabado dos veces, una para la televisión pública italiana y otra para un montaje teatral y de vídeo. Entonces, los espacios en los que aparece grabado son pueblos de la periferia de Granada, Hinayó, Guadix, Benalúa y Granada, ¿no? Y Purullena. Son pueblecillos muy chicos que están casi todos situados en la olla de Guadix. Y que así a priori, salvo Granada por supuesto, pero así a priori tampoco tiene un peso histórico en la historia del flamenco como, ¿no? Como puede ser Lebrija, puede ser la periferia de Sevilla, ¿no? Entonces eso ya me llama la atención, que se represente, pasa más, que se represente tanto que utilice tanto la escenografía de las cuevas como el espacio que elige para representarlo. Las cuevas. En el caso del Sacromonte, conocido, ¿no? Que desde hace siglos hay una población gitana asentada en esa zona y que el flamenco forma parte de las zonas de Granada donde más presencia ha tenido, ¿no? En el caso de la olla de Guadix no lo tengo tan claro. Igual me aventuro a decir que no, pero no me parece tan evidente, ¿no? Que el flamenco tenga una presencia, porque un poco más al norte de Linares y tal, y ya hacia Almería quizá, ¿no? Pero esa zona no la tengo tan localizada. Entonces, por un lado, el tema de las cuevas. Y luego, pasa la siguiente obra. Que la monta con Juan de Loxa. Bueno, José Heredia también es granadino, es el primer gitano catedrático español que existe. Es poeta, Juan de Loxa también. Básicamente la pieza es la misma, salvo que cambian los textos por José Heredia, pasan a Juan de Loxa. Y la temática sigue siendo la misma, la reivindicación un poco sobre la situación en la que se encuentra la población gitana. Pero tampoco hace una referencia concreta, ¿no? Incluso utilizan textos de Isabel la Católica, ¿no? De cuando Isabel la Católica el flamenco no tenía todavía vista, hasta bastante tiempo después. Entonces, lo curioso de esta pieza, la grabación que se hace para Televisión Española, para el programa de Quiñones Pasa, es que está grabando dos partes. La primera parte está grabada en una escenografía de ámbito rural o de ambientación rural, y la segunda está ambientada en una especie de periferia, ¿no? Como la conocemos ahora, una trasera de algún edificio así de ladrillo visto, pues como los edificios que conocemos, ¿no? De todas las ampliaciones de las ciudades así de los años 60, 70, aparece, es que se ve regular la foto, pero aparece algunas pintadas que pone gitanos, ¿no? Y luego encima del no pone sí, sí gitano, libertad, ¿no? O sea, como un rollo así ya un poco utilizando el espacio urbano como espacio reivindicativo también, ¿no? Luego el espectáculo, yo no soy especialista en flamenco, entonces el espectáculo tiene unas piezas coreográficas que montó, pero no hace alusión en ningún caso directa o evidente a un espacio urbano, a alguna ciudad o a algún sitio concreto. Entonces, con estos tres elementos espaciales, la cueva, el campo y la ciudad, teniendo en cuenta Mario Maya, su formación en Granada, el trabajo en las cuevas y... ¿Pasa? Y la temática, sobre todo, me da que pensar en cómo se produce esa evolución del flamenco en Granada o cómo evoluciona desde el Sacromonte hasta la periferia, ¿no? ¿Y por qué elige las cuevas, ¿no? Porque Mario Maya, en lugar de grabarlo en una ciudad como Lebrija o en un pueblo donde también podría ocurrir el mismo problema, ¿no? con la marginación a los gitanos, lo hace ambientado en pueblos de Granada. Entonces nos centramos en Granada. Bueno, me imagino que todos lo conocéis. Esta es la Alhambra, Sacromonte, que está a la vera del río Darro, y esta sería la zona norte de la ciudad donde está instalado ahora mismo los polígonos, así de viviendas más que se construyeron los 60, los 70, 80 hasta los 90, ¿no? Se construyeron los últimos. La ciudad ha seguido creciendo por ahí, pero ya de otra manera, ¿no? Pasa. Hay un hecho clave. En el año 62, en octubre del 62 hasta octubre del 63, que empieza a llover 4 meses sin parar, y esto produce, además de desastres en la ciudad de Granada, también los produce, este es el río Genil, ya lo he visto así en la vida, ¿no? Además del río Genil, la condición en la que estaban las cuevas del Sacromonte, muchas de ellas se cayeron y o sufrieron daños importantes, o eso dicen, no sé, tampoco hasta el nivel de deterioro que sufrieron las cuevas del Sacromonte no sabría llegar. Pero este hecho sí que facilita a la autoridad del momento, tanto la Diputación de Granada como el Ayuntamiento, incluso el Estado, que ahora veremos, a hacer un traslado masivo de los habitantes del Sacromonte hacia las afueras, ¿no? Y quitarlos de este tipo de hábitat. Pasa. Esto sería como la gente recogiendo sus cosas. Esta es una imagen de un campamento que montaron en la Plaza de Toros, así precario durante un par de semanas, tres. Granada en octubre, noviembre empieza ya a hacer rasca bastante. Entonces, quería poner antes estas imágenes porque la televisión sueca justo hizo un documental en verano del 62 sobre la vida del Sacromonte y está bastante bien documentado, como el baile, graban el espacio interior de las cuevas, como toda la relación, el flamenco, cómo se produce, cómo se representa, o cómo lo representaron ellos, claro que... Y justo al final de ese año lo montaron todo en carretas con sus cosas y se lo llevaron del barrio. Entonces, Paso para atrás. Voy a poner un pequeño vídeo de 5 minutos de los compañeros de Granada y Media, un medio independiente, así de Granada, autogestionado, que hicieron un pequeño documental sobre las inundaciones del 63. Los primeros 5 minutos está grabado, entrevistan a Curro Albaicín, un personaje controvertido, pero indudablemente importante en el flamenco en Granada, así un poco autoproclamado príncipe de los gitanos de Granada. Y,

de los periodos de temporada, lluvias y las cascadas, las cuerdas no estaban como están hoy. Era donde pesca, que la tierra se los subía, la tierra se calaba. Y se calaban todas las cuerdas, entonces llovieron. Y nos tuvimos que ir a más de que lo echaban fuera de la fuerza. Bueno, yo creo que dice cosas que son rescatables, entonces como la como que se pierde la forma de transmitirse el flamenco hasta ese momento, el hecho de que pareciera un holocausto, que además hay mucha gente que lo como que repite esta historia, que lo metieron todos en camiones con sus cosas y se lo llevaron, ¿no? Como sin preguntar ni cómo ni se lo llevaron. Y la expulsión, ¿no? Como una constante así como de todos los... Entonces, esto remite a otra pieza, de, en este caso de Tony Galdiff, en el 82, Canta Gitano, una pieza como de 15 minutillos, y está representado el holocausto gitano de los nazis. Lo que pasa es que la representación es a través del flamenco, entonces sí que hay un traslado ya... O sea, si lo de las cuevas era una suposición, aquí es una evidencia, ¿no? O sea, no creo que existiese ningún tipo de representación flamenca real en los años 40 en Alemania. Entonces, sí que... Y está... Bueno, la película está protagonizada por Mario Maya, ¿no? También. Hay un espectáculo del 2012 también, Lo Real, de Israel Galván, donde también se trata este asunto de trasfondo, el holocausto gitano. Y bueno, esto es como que me lleva, ¿no?, a pensar eso, ¿no?, como así viajes que he dado. Pasa la imagen. Yo creo que lo de la lluvia fue una excusa, porque era justo el momento, ¿no?, donde se estaban produciendo todas las ampliaciones de las ciudades en España. Granada llegaría un poquito más tarde, siempre un poquito más retrasada que las ciudades más grandes, pero la Diputación de Granada trabajaba el arquitecto Carlos Pfeiffer, un arquitecto que nació en Málaga, pero que trabajó toda la vida en Granada, que estudió en Barcelona. De hecho, de su promoción era el único andaluz que había en la Facultad de Barcelona. Estudió además con Oriol Bohigas, o sea, un poco así un contemporáneo, y pues, ¿no?, así educaba un poco la modernidad. Y le encargaron un asentamiento provisional o un poco así precario para toda esta familia, ¿no?, que sería como el origen del polígono en Granada. A esto se le llamó la Virgencica, porque estaba en un cortijo que se llamaba la Virgencica, y vino hasta Franco a ver cómo se estaba desarrollando el proyecto, con quién lo estaba diseñando, en qué condiciones. Y vamos, las crónicas que leí así de la prensa que he podido consultar de Patria, del periódico este granaíno, llegó Franco así como con todos los honores, además, ¿no? Había ocurrido una desgracia en la ciudad, la gente la estaban desplazando y tal, pero él llegó allí como para vanagloriarse de que se iba a construir una especie de nueva Granada, ¿no? Y como que había llegado la modernidad a Granada. Carlos Pfeiffer diseñó este enjambre. Todavía no he conseguido ninguna imagen de interior. Tengo dos monjas localizadas que creo que me la van a conseguir. Pero todavía no he conseguido ninguna imagen interior de la vivienda, de la Virgencica. Y Carlos Pfeiffer diseña este especie de enjambre de viviendas hexagonales, así en forma de enjambre, de abeja, que lo llamó AXA. Esto le parecería muy moderno, sus profesores de Barcelona estarían muy, muy orgullosos de él, pero genera un cortocircuito pasa la imagen. Genera un cortocircuito grandísimo, ¿no? La imagen de arriba es la que he podido conseguir aérea, del año 77, ya estaba casi entero derribado la Virgencica, solo quedaban 5 líneas de casa. Y es que estábamos pasando de una tipología de vivienda cueva, esta es una cualquiera, ¿no?, donde una habitación, una cocina y tal, a este tipo de tipología de vivienda, que el salto es grande. Y el salto es grande ya no tanto en forma, sino porque la cueva, además, estaba asociada a un estilo de vida, ¿no? Porque tanto el trabajo de la familia y tanto la estructura familiar es muy diferente a lo que ellos llamaban los castellanos o lo que, vamos, lo que se llaman los castellanos, los gitanos, y el salto es grande, ¿no? Entonces hay una intención clara de eliminar un estilo de vida asociado a una tipología de vivienda y a un estilo urbano, ¿no? Porque, como decía Curro Albaicín, sí que se podría haber rehabilitado o mejorado las viviendas del Sacromonte, pero sí que parece que había una intención de desalojar toda esa zona. Es más, las viviendas que iban otorgando a las familias eran las familias que más costumbres castellanas tenían adoptadas, y ese tipo de familias eran las que tenían prioridad a la hora de conseguir una vivienda. Entonces, una intención bastante clara. No quiero decir con eso que la cueva sea un paradigma de vivienda buena, pero era la que tenían. Lo que pasa es que el traspaso... Esta es una imagen del documental que hizo la RAI, que yo creo que está grabado en Benalúa, y eso se graba en el 76. La Virgencica ocurre en el 90, en el 74, hay dos años y después que... O sea, y Mario Maya, imagino que deliberadamente elige un escenario de cuevas para representarlo. Y ya no tanto, a lo mejor, pienso, ¿no?, hipotéticamente, como para decir que el flamenco forma parte de las cuevas, sino como que a través del flamenco reivindicar una situación que se estaba perdiendo, ¿no? Como lo que entiendo un poco. En la coreografía, bueno, es muy recurrente este tema, parecido también a lo de las cuerdas de quejido. Viene de ahí, ¿no? Me lo imaginaba, pero... Esta es de Camelamona Querar, no, esta es de Aijondo, esta es de Camelamona Querar, y aquella es de la peli de Carlos Saura, de flamenco, en el que le sujeta uno de ellos, Israel Galván también. Bueno, no he mencionado al Piki, ahí en las otras dos piezas, y sí que en las tres piezas coreográficas la historia está, ¿no?, de agarrado por dos, ¿no?, y él intentando liberarse, al final se libera, pero luego vuelve a caer, se lo vuelven a coger, ¿no?, entiendo que simbólicamente significará como esa atadura que se le genera al pueblo gitano. Pasa. Y ya lo que me parece así un poco más esquizofrénico de la historia es como que cuando las condiciones de la Virgencica eran tan malas, porque además hubo muchísimos problemas, las casas además tenían retrete, tenían bañera, pero hay algún testimonio de que decía que la gente no se bañaba en las bañeras porque no les daba miedo, ¿sabes? Como no es que fuesen gente sucia, sino que tenían otras formas de limpiarse, y que llevaron los animales y todo a las casas, a los hexágonos, eso. Entonces, como que los castellanos se quejaban de que ese estilo de vida no era apropiado para ese tipo de vivienda. La Virgencica se destruye, a día de hoy ya no queda nada, solo... El otro día me pasé y han encontrado, están haciendo un parque así muy feo y están levantando los cimientos de unas zapatas, así, de un par de fotos. Y el siguiente paso, que ya es el origen del polígono de La Paz, Cartuja, Almanjallar, sería la vivienda de La Paz, el polígono de La Paz, que sería como todas estas cuatro. Esto ya hay una intención también, yo entiendo que hay una escenografía, que sería la de la recreación del Albaicín. Si no os digo que esto es un polígono, podríais pensar que es una calle del Albaicín. Calles estrechas, casas bajas, suelo empedrado, plaza ajardinada, gente en la calle, y justo en la calle de detrás hay bloques de 14 plantas de estos radios. Y esto es el primer polígono que... las primeras viviendas del polígono que construyeron. Y aquí sí que la gente sí que consiguió casa a través de eso, pues, de alquileres pequeños y tal, pero sí que convencieron a mucha gente del Albaicín y del Sacromonte que se mudaran aquí. Y ya la última imagen que pongo, así como la actualidad, como la Escuela Municipal de Flamenco a día de hoy está ubicada en ese barrio, financiada por el ayuntamiento, con gente de profesores de Almanjallar, profesores de La Paz y todo, y cómo el Sacromonte sigue estando un poco en la misma situación que en las lluvias del año pasado, se deslomó uno de los caminos que da además acceso al Museo de las Cuevas y al Museo de los Gitanos, y lleva 11 meses sin poder accederse porque está caído y en total abandono. Gracias. Bueno, ya era, no hay tiempo para charlas ni preguntas, si acaso hay en el bar, y la cosa era pues dar un aperitivo menos el primer plato que es Marta. Muchas gracias.